Esto es Sábado Gol. La voz de las divisiones juveniles, el show de los resultados del fútbol juvenil. Sábado Gol, conducción Leonardo Perales. Es una inyección que Dios le dio a todos los varones. No lo juegan 22, sino más de 100 millones. Aquí lo trajo un inglés de graciosos pantalones. No se juega con los pies, se juega con los corazones. Dame fútbol, quiero fútbol. Pasión que nunca se agota. Dame fútbol, quiero fútbol. Que arregla las almas rotas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, nueva jornada, nuevo fin de semana con el fútbol juvenil. Mucha actividad, tuvimos fútbol el viernes, el sábado y algunos partidos el domingo. Obviamente la mayoría de los cotejos fueron programados para viernes y sábados porque hoy todos querían y queríamos ver lo que fue finalmente la consagración de España como campeón del mundo. Leonardo Zurzinski, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola Leo, buenas noches a toda la audiencia de Sábado Gol y felicitaciones a la gran colectividad española que habita en nuestro país por esta obtención. Así es, bueno, muchos resultados, aproximadamente más de 140, si no saqué mal la cuenta cuando veníamos hacia la radio. Vamos a comenzar entonces con el panorama de la jornada número 12 del torneo de juveniles B. Y comenzamos hablando de lo que fue una postergación entre Morón y Sarmiento, partido que fue suspendido porque estaba inundada toda la zona aledaña al estadio de Deportivo Morón. Cambaceres de visitante le ganó a Flandria 2-1. Talleres de Escalada y Defensores jugaron el viernes en Español, en la Auxiliar, fue cobertura de Sábado Gol y fue empate en 1. Nahuel Devia, el gol para el conjunto de Escalada. En tanto Mario Ernesto Flores, el empate para el conjunto del Bajo. Acassuso y Estudiantes empataron sin abrir el marcador, partido que se jugó en la principal de Acassuso. Brown, como local, le ganó a Español 1-0, gol de Peralta para el conjunto de Adrobe. Victoria y goleada de San Telmo, que sigue dando buenos resultados en la cancha auxiliar de Huracán, donde actúa como local, le convirtió 5 goles a Villa San Carlos. Gabriel Russo, Diego Martín Salazar en 2 oportunidades, Capra Dulo y Astudillo los goles del conjunto de San Telmo. Fue expulsado el arquero de Villa San Carlos y terminó jugando un jugador de campo, Di Fulvio, durante varios minutos en el arco del conjunto de Berisso. Tristán Suárez y Armenio empataron 1-1, se jugó en el predio Los Nogales, donde Suárez actúa como local. Victoria muy importante de Temperley como visitante, derrotó 3-0 a Comunicaciones, goles de Morganti, Carrea y el restante convertido por Nahuel Ocampo. Y finalmente, en lo que fue uno de los resultados más importantes de la jornada, indudablemente, Atlanta derrotó por 2-0 en Munro a Colegiales. Mauro Macalic y Matías Castro, los goles del Bohemio, en lo que fue entonces la victoria del conjunto de Villa Crespo. Ante esta situación, en un instante Leo nos va a contar las posiciones, la tabla ha cambiado en cuanto que ganó Atlante y se puso a un punto de Estudiantes. Es una victoria fundamental la que consiguió el conjunto bohemio en lo que tiene que ver con esta jornada número 12 en la cuarta división del torneo de juveniles B, que tiene estos punteros. En la cuarta, como decía Leonardo, Estudiantes es el líder con 29, Atlanta con 28, tercero está Temperley con 24 y un partido menos, siguen San Telmo con 20, Morón con 19 y Colegiales con 18. Hablamos de la quinta división, también lo que tiene que ver con resultados de la fecha número 12, y comenzamos con lo que fue la victoria de Cambaceres 2-1 frente a Flandria como visitante, el empate entre Colegiales y Atlanta sin abrir el marcador. Victoria de Defensores, jugó muy bien el equipo de Julián Gerasi y achicó diferencias en cuanto a la tabla de posiciones. 3-0 la victoria de Defe frente a Talleres de Escalada el viernes. Blas Vera, Gabriel Torres y Rodrigo Fabregat, que convierte por segunda semana consecutiva los goles de Defensores. Acassuso le ganó a Estudiantes 2-0. Leonardo Moreno y Nicolás Barbeo, los goles del conjunto que dirige técnicamente Juan Pablo Sebane, en una gran actuación del conjunto de Acassuso, que le ganó nada más y nada menos que Estudiantes, que venía con posibilidades de alcanzar la punta, de obtener un buen resultado. Brown de Aradogué le ganó a Español 2-1, con goles de Jorge Cardoso y Ledesma para el conjunto de Aradogué. En tanto, vamos a lo que tiene que ver con otra victoria de San Telmo, 4-1 frente a San Carlos. José Blanco, Samil Ham, Richard Biotti y Federico Ruiz Aquino, los goles de San Telmo. Lucas Rodríguez descontó para el conjunto de Berisso. Tristán Suárez le ganó a Armenio 2-1. Comu y Temperley empataron en 0 goles. Comunicaciones es el líder en la quinta con 27, seguido por Atlanta con 24. Está Estudiantes tercero con 23, Defensores de Belgrano 22 y un partido menos. Brown 21 y Acassuso 19. Con lo que venimos contando de cuarta y quinta, tenemos que decir que fue una buena jornada para Atlanta, porque ganó en cuarta y se puso a un punto del líder. Y en quinta, empató, tuvo la oportunidad de descontar, no pudo porque también Comunicaciones igualó. Pero de todo esto nos va a hablar con más precisión Adrián Grifo, el entrenador de cuarta y quinta del conjunto bohemio. ¿Cómo te va, Adrián? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bueno, contame lo que fue hoy a la tarde. Te cuento, estábamos cubriendo un partido de infantiles y nos contaba el árbitro que había estado ayer en colegiales y nos contaba lo luchado y lo peleado que fue el partido de cuarta, donde Colegiales quería cortar distancias y ustedes de la misma forma y encima lo pudieron hacer. Sí, la verdad que fue un partido muy duro. Sabíamos que era un rival difícil, que la cancha no acompañaba con respecto a nuestro juego. Pero bueno, sabemos que muchos campos de juego están en las mismas condiciones, pero bueno, tenemos un buen equipo, buenas individualidades, que bueno, pudimos sacar el partido adelante. Uh-huh. Y la tabla que se pone en rojo vivo con esta victoria de Atlanta en cuarta, y el empate en quinta, contame cómo lo viste. Y el empate en quinta, bueno, fue también un partido muy duro, también un equipo que viene peleando ahí arriba, un primer tiempo donde los primeros 15 o 20 minutos nos vimos superados por el juego. Tienen buenos jugadores, chicos que bajan de primera. Y bueno, con el correr de los minutos nos fuimos acomodando, los chicos fueron agarrando confianza, pudimos emparejarlo y creo que en el segundo tiempo, si bien las situaciones de goles fueron parejas, estuvimos un poquito más cerca nosotros de ganarlo, pero creo que el empate fue justo. Y bueno, siempre le digo a los chicos que es importante cuando no se puede ganar, tampoco perder. Adrián, contanos del trabajo que tenés la responsabilidad de conducir en lo que tiene que ver con Atlanta. ¿Cuántas veces por semana trabajan? Lo hacen en la Bohemia, que por cierto hay que destacar, ha quedado en muy buenas condiciones el campo de juego, lo que es una ventaja, porque estamos viendo que este año realmente las canchas de los juveniles de la B dejan bastante que desear, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, nosotros trabajamos cinco días a la semana, obviamente por la mañana, las divisiones más grandes. Y bueno, siempre volviendo al tema anterior de la tabla, digamos, nosotros tratamos de jugar dos campeonatos, que dos campeonatos para nosotros es primero subir chicos a inferiores, formarlos para cuando lleguen a primera estar preparados. Y bueno, la otra tabla que jugamos es la que se juega todos los sábados. Y con respecto al campo de juego, tenemos la suerte de tener un buen campo. Y bueno, eso es lo que a veces nos dificulta cuando jugamos visitante, ¿no? Que se nos complica, equipos duros, donde te juegan a jugar con un 4-4-2. Y bueno, nosotros siempre intentamos jugar y bueno, a veces se nos complica. Pero bueno, de local, gracias a Dios, siempre nos pudimos imponer. Bueno, Adrián, fundamentalmente felicitarte por la buena jornada. Has puesto el campeonato de cuarta realmente con una expectativa importante en lo que tiene que ver con estas últimas 5 jornadas que faltan, a pesar de que todavía hay algunos partidos pendientes. Nos reencontramos en cada sábado en todas las canchas. Bueno, te agradezco a vos por darnos este espacio, poder comentar más o menos cómo se trabaja, qué es lo que hacemos. Y bueno, no es solo un trabajo mío, sino que yo también tengo compañeros, mis profes, Darío, Manuel, y bueno, ni hablar la conducción de como coordinador de Leo Magarelli, que es el técnico de la sexta. Uh-huh. Y bueno, pues también tenemos la suerte de estar en un club donde tenemos mucho apoyo a nivel dirigencial de parte de Fernando Gómez. Y bueno, gracias a todo eso, digamos que el trabajo de tantos años y mantener, digamos, el mismo grupo de trabajo lleva a que hoy podamos estar peleando ahí arriba. Adrián Grifo, técnico de Atlanta en cuarta y quinta, un abrazo y gracias, No, gracias a vos y bueno, saludos para toda la gente de inferiores. Bueno, vamos a seguir con la recorrida en lo que tiene que ver con Juveniles B. Hablamos de la sexta división, estamos dentro de la jornada número 12 de este torneo y comenzamos con lo que fue el empate entre Flandria y Cambaceres en Jaure, los dos tantos del conjunto de Flandria. Como visitante, recién también lo contaba Adrián, Atlanta le ganó a Colegiales 1-0 con gol de Federico González. En Español, el viernes, en un gran partido, por cierto, tienen los goles disponibles en nuestra página www.sabadogol.net. Talleres de Escalada le ganó a Defensores 3-2. Nahuel Giacobi, Eloy Pereira y Jonathan Leiva, los goles del conjunto de Escalada. A Acassuso redondeó una gran jornada porque en sexta le ganó a Estudiantes 1-0 con gol de Rodrigo Arce. Debíamos los goles de Defensores también, vamos a decir que fueron de Lucas Darco y Alan Jiménez. Volvemos entonces con la victoria de Español, 5-1 frente a Brown. Como visitante, una victoria sorprendente del conjunto gallego en Adrogué, con una victoria que también sorprende. San Telmo le ganó 4-1 a Villa San Carlos, con dos goles de Acevedo y dos de Federico Nanut. Galeano, el descuento para San Carlos. Tristán Suárez le ganó 2-1 a Deportivo Armenio. Y Temperley, en el último partido entonces de lo que tiene que ver con esta jornada de Juveniles B en sexta división, Temperley, decíamos, le ganó 2-0 a Comunicaciones. En los primeros puestos de sexta división tenemos a San Telmo puntero con 29, Temperley 25 con dos partidos menos, Brown y Tristán con 23. Protagonista de la jornada, Acassuso, porque jugaba frente a Estudiantes de Buenos Aires, un rival que viene bien en las tablas de posiciones, por cierto, estaba puntero en la cuarta, y a un punto nada más del líder de la quinta. Bueno, Acassuso le arruinó un poco la jornada a la gente de Caseros, y estamos en línea con Juan Pablo Sebane, técnico de la cuarta y quinta de Acassuso. ¿Cómo te va, Juan Pablo? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Leonardo? Buenas noches. Bueno, contame un poco, antes de los partidos me decías, algún punto vamos a sacar, tenías mucha fe en tus jugadores, e indudablemente así fue, porque la victoria de la quinta y el empate en cuarta deja un saldo más que favorable, ¿no? Sí, sí, antes de comenzar los partidos estaba confiado porque considerábamos que los resultados que tuvimos en los últimos partidos no reflejaban el rendimiento que habíamos tenido. En las últimas fechas se vio que en resultados por ahí obtuvimos menos de lo que si analizábamos el rendimiento merecíamos. Entonces estábamos confiados al enfrentar a un rival que sabíamos que iba a salir a ganarnos, que eso a nosotros nos iba a convenir y íbamos a obtener buenos resultados en las dos categorías. Da la sensación que cuando juegan contra rivales más fuertes rinden más, ¿puede ser? Puede ser el tipo de juego que busquemos y por la característica de jugadores que tenemos, nos convengan los equipos que salen a jugar tratando de mantener la pelota lo más cerca del piso posible, y la realidad es que nos complican los equipos que no apuntan a eso. Así que bueno, es un poco por eso que también teníamos fe el fin de semana de que íbamos a tener buenos resultados. Recién hablábamos con el técnico de Atlanta en cuarta y quinta, Adrián Grifo, y nos contaba el trabajo semanal. Ustedes también trabajan bastante. Contale a la gente cómo es el día a día de las inferiores de Acassuso. Bueno, el día a día en cuarta y en quinta división trabajamos por la mañana todos los días, de lunes a viernes, apuntando a que la exigencia del entrenamiento y la preparación, tanto en lo físico como en lo técnico y en lo táctico, sea lo más similar a un trabajo de un equipo profesional, sabiendo las limitaciones que tenemos porque los chicos estudian y bueno, los tiempos por ahí no son los mismos que tiene un futbolista profesional. Uh-huh. Pero bueno, la idea es preparar a los chicos para que el día de mañana integren la primera división de nuestro club y estén acostumbrados a una exigencia similar a la que tiene el primer equipo. Juan Pablo, hay jugadores que uno va viendo los fines de semana, por supuesto. Hay muchos valores importantes, pero me acuerdo del arquero Bustamante, de Marino, de este chico Albuernes, un chico que se destaca, te comento, Leo, por la rapidez. Me has acordado a Canigia y siempre buscando en el área y generando la infracción del conjunto rival. Digo, tenés jugadores prometedores para pensar en la primera, ¿no? Sí, sí, bueno, es el trabajo que estamos haciendo en todas las divisiones del club, en el que intentamos tener una continuidad con los chicos desde que comienzan en infantiles hasta que pasen todo el proceso de inferiores y puedan llegar a la primera división del club. En estas divisiones, cuarta y quinta, que son las que están más próximas a la primera, la verdad que sí, tenemos mucha confianza en que varios chicos que hoy están integrando estos planteles el día de mañana puedan desempeñarse en el plantel profesional y jugar en la primera división del club. Así que esperemos que salga todo como más o menos lo tenemos imaginado y que dentro de 3 o 4 años varios de estos jugadores puedan estar integrando el plantel y la primera división de nuestro club. Juan Pablo, te agradecemos el contacto, nos vamos a reencontrar seguramente la semana que viene y felicitarte por lo que fue la jornada. También hay que hablar de la sexta que derrotó a Estudiantes, es decir, una buena jornada como local de Acassuso. Un abrazo. Bueno, un abrazo para ustedes y aprovecho la oportunidad para agradecerle la importancia que le dan a los chicos y al fútbol de inferior. Bueno, muy amable. Teníamos entonces a Juan Pablo Sebane, técnico de la cuarta y quinta de Acassuso. Cumplimos. Vamos a completar con lo que tiene que ver con los juveniles B, séptima división, Cambaceres 3, Flandria 1, empate Atlante Colegiales 1-1, Talleres de Escalada de visitante le ganó a Defensores 2-1, Acassuso como visitante también ganó a Cambia, 3-0 frente a Estudiantes, Brown le ganó a Español 3-0 de visitante, postergado, cuando no San Carlos Temperley, seguimos con los problemas, o sigue San Carlos con los problemas para conseguir estadio. Armenio le ganó a Tristán Suárez 1-0, por el mismo resultado, Temperley derrotó a Comunicaciones. Apretadísima la séptima y Armenio lo bajó de la punta a Tristán Suárez, es líder con 24, debe 2 partidos el conjunto de la colectividad. Tristán Suárez es segundo con San Telmo y Acassuso con 1 punto menos, 23, y Colegiales tiene 19. En octava quedó libre Morón, Flandria le ganó a Cambaceres 3-1, como visita también en esa condición, Colegiales 2, Atlanta 0, Defensores y Talleres de Escalada empataron 2-2, Estudiantes 2, Acassuso 1, empate sin goles Español Brown, Tristán de visitante le ganó Armenio 2-1, empate Temperley Comunicaciones 2-2, postergado San Carlos San Telmo. Colegiales manda aquí con 26 y un partido menos, también un partido menos Atlanta es el escolta con 24, igual que Morón que tiene todos los partidos completados. Armenio tiene 19 y con 18 están San Telmo, Temperley y Flandria. En novena quedó libre el Deportivo Morón. Cambaceres y Flandria empataron sin abrir el marcador. Victoria de Atlanta 1-0 frente a Colegiales. Defensores 2, Talleres 1. Acassuso de visitante 2, Estudiantes 0. Español derrotó por la mínima a Brown. Armenio 3, Tristán Suárez 1, Temperley y Comunicaciones empataron en 1, no jugaron San Carlos San Telmo. Defensores de Belgrano es líder con 22, Morón tiene 21, Español tercero con 20, Talleres de Remedio de Escalada 19 y Estudiantes con 17. La tanda y después seguimos con lo que tiene que ver con el panorama de Juveniles C. Dale fútbol, quiero fútbol, pasión que nunca se agota. Dale fútbol, quiero fútbol. Estudio jurídico de los doctores Piccinino y Moisef. Asesoramiento integral, especialidad en Derecho Civil, Laboral y de Familia. Estudio jurídico de los doctores Piccinino y Moisef. Primer consulta sin cargo. 4-957-1726 o 15-6980-1662. Sábado Gol, la voz de las divisiones juveniles. Dame fútbol, quiero fútbol. Pasión que nunca se agota. Dame fútbol, quiero fútbol. Que arregla las almas rotas. Dame fútbol, quiero fútbol. Juveniles C, entonces, fecha número 8 del torneo. Empezamos por la zona A, tenemos todos los resultados. Berazategui y Liniers no se jugó. En Berazategui ha habido cierta crisis que habrá que charlar con los dirigentes en el fútbol juvenil. La gente que conducía José Tiburcio Cerrizuela se alejó de la conducción técnica y en definitiva no se presentó a jugar el conjunto naranja el partido frente a Liniers. Lugano le ganó al Doque 3-0, este fue un resultado sorprendente porque el Doque viene puntero. Riestra de visitante 2, Claypole 1, Argentino de Quilmes visitante 3, el Porvenir 1, Cañuelas también de visitante le ganó 4-1 paraguayo, empate en Bursaco, San Martín y Excursionistas empataron en 0 tantos por bando, y Zupanqui, gran victoria del Trapero, 4-2 frente a Zacachispas, que venía segundo en la tabla de posiciones. En esta zona A de la cuarta división, Barraca Central manda con 18, Dock Sud escolta con 16. Zona B, cuarta división juvenil C, victoria de JJ como visitante 1-0 frente al Argentino de Merlo. Guay Urquiza le ganó a Centro Español 3-1, tenemos imágenes en nuestra página. Dálmine Fénix 1-1, Atlas de visitante 6, Luján 2, Defensores Unidos visitante en cancha de Juventud Unida 3, Central Ballester 1. Guay Urquiza es líder con 19, lo siguen a 3, Fénix y JJ Urquiza. Hablamos de la quinta en zona A, dijimos que Villasatir y Liniers no se jugó, Doxut 3, Lugano 1, Riestra 3, Claypole 2, quedó libre La Madrid, Argentino de Quilmes puntero ratifica esa posición, le ganó 4-1 al Porvenir, Paraguayo Cañuelas empataron en 3, San Martín 2, Excursionistas 1, Chupanqui saca chispas 1-1. Quinta división zona A, líderes Argentino de Quilmes y Riestra con 19, sigue a 3 puntos, Barraca Central con 16. En tanto en la zona B, JJ le ganó Argentino de Merlo 1-0, Guay 3-0 a Centro Español, Dalmine 4, Fénix 2, Luján y Atlas empataron 2-2, primer punto que pierde Luján, había ganado los 7 partidos que había jugado. Central Ballester le ganó puntos a Defensores Unidos. Villa Dálmine es líder con 22, seguido por San Miguel con 18. Cuando dije lo de Luján quería decir lo de Dálmine, primer punto que perdió el conjunto de Campana, que había ganado todos los partidos que había jugado. Ahora sí. Vamos con lo que tiene que ver con el panorama de la zona sexta división. En sexta división y la victoria de Oxud como visitante 5-0 frente a Lugano. Claypole Riestra 3-3. El Porvenir le ganó al puntero argentino de Quilmes 1-0. Cañuela 5, Paraguayo 1. Excursionistas 2, San Martín de Bursaco 1. En lo que tiene que ver entonces con la victoria de Zupanqui también. Gran partido del trapeo, 4-1 frente a Sacachispa. Apretadísimo acá también, quedó líder Excursionistas con 17, seguido por Doc Sud con 16. Por último, en la zona B, Argentino de Merlo le ganó 2-0 a JJ. Guay goleó a Centro Español 5-2. Hablando de goleadas, Luján le convirtió 11 a Atlas, 11-0. Dálmine 3, Fénix 0, Ballester y Unidos 1-1. Y es líder Luján con 22, lo siguen a 3, Dálmine y Argentino de Merlo con 19. Ordenamos lo que queda, escuchamos un poquito de música y seguimos completando el panorama de Juvenil C. Cómo no. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Que tu santa siesta ahora que despierta versos de poeta. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Ay, mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. De las alas quietas, de las vendas negras, sobre carne abierta. ¿Quién pasó tu hambre? ¿Quién bebió tu sangre cuando estaba seca? Mi querida España, esta España. Bueno, breve homenaje, como decías al comienzo, Leo, para toda la gente. ¿Quién no tiene a alguien, o a quién no es descendiente, lejano aunque sea, de algún gallego? Y hoy están, por cierto, festejando con mucha justicia. Hablamos de lo que falta en Juvenil C, séptima de la zona A, Berazategui 2, Linier 0, Lugano 3, Doxut 2, Riestra le ganó a Claypole 1-0, Victoriano Arenas 2, La Madrid 0, Argentino de Quilmes 2, El Porvenir 1, Cañuelas 3, Paraguayo 1, no se jugó porque estaba en malas condiciones la cancha de Excursionista frente a San Martín, Sacachispas y Zupanqui empataron 2-2. En octava, Berazategui le ganó a Linier 2-0, En tanto, hay que decir que también en lo que tiene que ver con esta categoría, Argentino de Quilmes derrotó al Porvenir 2-0. Se armó lío con los papeles. Sí, se mezclaron. Lo tenemos todo clarito en la página, www.sabadogol.net. Hablamos de la zona B, empate Fénix Dálmine 1-1, Luján 5, Atlas 3, Defensores Unidos 7, Central Ballester 2, San Miguel de visitante le ganó Puerto Nuevo 2-0. En octava, en tanto, Fénix 4, Dálmine 2, Luján 8, Atlas 0, Defensores Unidos 2, Ballester 1, San Miguel 6, Puerto Nuevo 0. Y en novena, Fénix le ganó 4-0 a Dálmine, Luján 1-0 a Atlas, Ballester 5-2 a Defensores Unidos, Puerto Nuevo San Miguel 1-1. En el interzonal, gran partido, Barraca Central La Ferrer. Ganó Barracas en los 3 partidos de las categorías grandes, 2-0 en cuarta, 7-1 en quinta, 2-1 en sexta. Y en La Ferrer, el conjunto local se impuso en séptima. Y en octava, en tanto Barracas ganó en novena 2-1. No desborda la algarabía, usted con ese apellido tiene que tener muchos parientes gallegos, contento. Perales, me imagino que italiano no es. Me desbordó la algarabía y me desbordó el desorden de estos papeles que no pudimos nunca volver a su nivel habitual. Pero de cualquier forma reiteramos, desde el viernes tenemos todo el panorama de Juveniles C, la jornada se jugó el viernes, uh-huh. Y en www.sabadogol.net está todo el panorama, además de lo que pasó en Juveniles B y además de lo que pasó en Juveniles A. Vamos con las próximas fechas, ¿te parece? ¿Cómo no? Comenzando por lo que tiene que ver con Juveniles B, fecha 13 se juega el sábado que viene. Muy bien, la fecha 13 de Juveniles B tiene como rivales a Sarmiento ante Comunicaciones, Temperley Tristán Suárez, Armenio ante San Telmo, Villa San Carlos ante Brown de Adrogué, Española Casuso, Estudiantes de Caseros ante Talleres de Remedios de Escalada, Defensores de Belgrano Colegiales, Atlanta Flandria y Cambaceres Morón. Y por último, la jornada de Juveniles C es la fecha número 9, se juega entre el sábado y el domingo con este programa de partido. La zona A tiene a Sacachispas ante San Martín de Bursaco, Excursionistas Deportivo Paraguayo, Cañuelas El Porvenir, Argentino de Quilmes Victoriano Arenas, General La Madrid ante Claypole, Deportivo Riestra ante Lugano, Sportivo Oxud ante Berazategui, Liniers enfrentando a Barraca Central. En la zona B, Puerto Nuevo enfrenta a Central Ballester, Defensores Unidos de Zárate ante Midland, Ituzaingó ante Luján, Atlas con Villa Dálmine, Fénix ante Alem, Juventud Unida ante La Guay Urquiza, Centro Español ante Argentino de Merlo y JJ Urquiza ante Deportivo La Ferrere. Juega en el Internacional, Yupanqui San Miguel. Muy bien, Leo, nos vamos hasta el domingo entonces a las 20:30, el reencuentro permanentemente, y agradecer por la gran repercusión que está teniendo nuestra página. Es bastante el esfuerzo, por cierto, uno le quita bastante tiempo a algunas personas importantes, me refiero a dos, Astrid y María Agustina, que por cierto consienten este esfuerzo de cada semana, que creo tiene su fruto en el reconocimiento de la gente que sigue la página y este programa radial de 20:30-21. Pero seguramente están escuchando ahora. Sí, bienvenidos a la radio. El domingo nos reencontramos. Gracias, hasta entonces.